La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y a lo largo de esta semana hemos invitado al doctor Gonzalo Azúa. Él es urólogo y nos acompaña para que conversemos acerca del cáncer de próstata y esperamos que estos temas sean del interés de todos ustedes. Muy buenos días, doctor Azúa. Buenos días, muchas gracias. Bueno, doctor, muchas veces escuchamos hablar del cáncer de próstata, pero pocas veces escuchamos hablar de qué es la próstata. Bueno, efectivamente la próstata es un tema que cada vez viene calando más en la población. Se habla mucho de la próstata y que hay que hacerse exámenes, pero efectivamente debemos comenzar con saber para qué sirve la próstata. La próstata es una glándula que produce secreción que ayuda a los espermatozoides en su función reproductora. Es decir, tiene una función en el tracto geniturinario, pero desde el punto de vista de reproducción. Sin embargo, anatómicamente su localización es inmediatamente a la salida de la vejiga, por lo cual cuando hay crecimientos o hay molestias siempre más bien hablamos de problemas urinarios, porque lo asociamos a que va a dificultar el vaciamiento de la vejiga. Pero entonces es una glándula que produce secreción que es parte del semen y que le brinda un medio adecuado al espermatozoide para fecundar. ¿Por qué es tan importante tomar en cuenta la edad y tomar en cuenta los exámenes que corresponden para la prevención del cáncer de próstata? En realidad la próstata se comporta bastante similar hasta aproximadamente los 30 años. Sin embargo, de los 30 años en adelante, en la mayoría de los hombres empieza un crecimiento microscópico muy lento que con los años puede llegar a ser tan importante que obstruya la salida de orina y empiecen las molestias. Entonces, por ahí de los 50 años puede ser que algunos hombres empiecen a notar que ya no orinan tan bien, que el chorro no es tan fuerte y que a veces sienten que queda orina, al terminar de orinar, queda dentro de la vejiga. Pero además el cáncer también es una enfermedad que empieza a aparecer después de los 50 años. Entonces, desde ese punto de vista, ya sea por crecimiento y molestias o para detectar un cáncer, porque los cánceres no dan molestias en las etapas iniciales. Entonces, la única forma es por edad, decir que después de los 50 años debe considerarse la valoración prostática. Doctor, que le envíen a una persona un examen de sangre, como el antígeno prostático, no causa mayor problema para los hombres, pero si les dicen el tacto rectal, por razones culturales, pues sí, ¿son complementarios, son sustitutivos? Bueno, efectivamente, como dice usted, el hacerse una prueba de examen de sangre para nadie es un problema. Sin embargo, en forma importante hay un rechazo de algún grupo de hombres de decir, no, ese examen es incómodo, es doloroso, no me lo voy a hacer. Precisamente, ni es doloroso. Obviamente puede ser algo incómodo, pero no genera ningún problema, ningún riesgo, ningún dolor. Es un examen que dura 5 segundos lo más, porque lo que busca es identificar características de la próstata que sean o que tengan alguna anormalidad. Y efectivamente son complementarios, es decir, el antígeno prostático específico, que es la prueba en sangre, y el tacto rectal se complementan para darnos una seguridad o no de que hay algo malo en la próstata o que todo está bien. Entonces, desde ese punto de vista vale la pena considerarlo. En su experiencia como urólogo, doctor, ¿el temor es por atentado contra la masculinidad que no se realiza en el examen? No, hay de todas las razones. Una es esa, el término de que los masculinos o los hombres no vamos a permitir que nos hagan un examen rectal. Hay muchos hombres también que dicen, no, es que yo pensaba que era algo terrible o es que me iba a doler. Hay diversas razones y lo importante en este caso es que el beneficio de hacerse un examen rectal va a ser mucho más de cualquier riesgo, porque como les decimos, no hay ningún riesgo en hacer un examen por el recto. Entonces, mañana, si Dios lo permite, vamos a seguir hablando acerca de la próstata para que nos presten atención, para que lo tomen en cuenta y para que inviten a otras personas a escucharnos. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.